Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Radio La Tosca 95.1 de Santa Rosa, La Pampa, dialogó con el delegado de ATE, Federico Iñaseuski, a raíz de la paritaria conseguida por los trabajadores de la Subsecretaría de Adicciones y Salud Mental luego de 2 años de lucha. La negociación será el próximo 6 de agosto con referentes de la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud para tratar las condiciones laborales y de contratación de los trabajadores. Tal vez más adelante discutiremos otros puntos, pero lo primero que queremos resolver son esos dos, que son el tema de la precarización laboral por medio del monotributo, que tenemos por lo menos 22, 23 compañeras y compañeros que están precarizados, y después el tema de unos adicionales que no se cobran porque el espacio físico de la Subsecretaría de Adicciones y la propia Subsecretaría de Adicciones no es reconocida como centro asistencial. Entonces hay algunos compañeros que todavía no cobran los adicionales, que son adicional sanitario y riesgo hospitalario, que son los que se le pagan a todos los trabajadores de la salud por el solo hecho de ser trabajadores de la salud. Y con esto los sueldos de los compañeros se ven muy muy deteriorados en relación al de los otros compañeros. También con una situación de injusticia porque hay compañeros que los cobran y compañeros que no. Y tienen las mismas tareas, ¿no? El 24 de julio se conmemora el Día de la Integración de América Latina, declarado por la Asociación Latinoamericana de Integración. Se conmemora por el nacimiento de Simón Bolívar. Para introducir este tema, Radio La Curva, de Salsipuedes, Córdoba, conversó con un joven alumno de la Universidad Latinoamericana de Integración Federal. Y bueno, la UNILA es una facultad que es federal de Brasil, que se creó en 2010 bajo el gobierno de Lula da Silva, donde primeramente estaban los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y hoy en día tenemos países desde Haití, El Salvador, hasta el sur de Argentina y Chile. Así que tenemos la mayoría del continente inmerso en una sola ciudad y en una sola universidad. Cabe destacar que la ciudad es Foz de Iguazú, que es un lugar de la triple frontera. Entonces, el tema de la integración se vive día a día y es mucho más palpable, ¿no? Pues tenemos ahí el país de Paraguay con la ciudad del Este y Puerto Iguazú del lado argentino. Así que una propuesta, como yo le dije, que apunta a crear un pensamiento crítico desde y para Latinoamérica. A raíz de una intoxicación de 2 personas por el consumo de verduras con agrotóxicos en Mendoza, Radio Tierra Campesina entrevistó a María del Valle Bertolo, jefa del Laboratorio de Plaguicidas del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para profundizar sobre las causas, las consecuencias en la salud y los controles. Por lo general, la estadística que tenemos nosotros no es alarmante. Uh-huh. Entendemos que la conciencia del productor la tiene. Respeta los tiempos de carencia, en su gran mayoría no hemos tenido para nada cifras alarmantes. Existe, hay una resolución en el que cuando vos compras en los distribuidores, ellos están obligados a pedirte que sería una receta a un ingeniero agrónomo. Claro. Que dice qué, para qué plaga, y la cantidad. Y ellos deberían de tener ese registro. En general, todo lo que es, lo que tiene producción corta, como en el caso de la espinaca, la acelga, todo lo que es de rápida producción, cuando le pones, es muy poquito el tiempo en el que lo vas a levantar a la cosecha, es un riesgo. Si no se respeta bien el tiempo, quizás un poquito más, un poquito mal la formulación, te influye porque no tenés tiempo, no lo podés dejar más en el campo. Justamente son todo lo que es hortaliza de hojas, el problema más grande. Es muy común, yo siempre doy el consejo a mi familia: si vos ves la lechuga que no tiene un bichito, un vivo, un pulgón, y sospechá, la bala es doble. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires se comunicó con Jorge Nahuel, vocero de la comunidad mapuche, quien contó que se encuentran en una tensa paz luego de las medidas de fuerza que llevaron adelante bloqueando los accesos a uno de los yacimientos en Vaca Muerta. Acá se realizó durante 9 meses un estudio técnico, jurídico, catastral, antropológico para determinar cuál es la tierra de la comunidad mapuche. Esto surge de una ley que obliga al Estado a asegurar la tierra para las comunidades mapuche. Se conformó un equipo interdisciplinario que